especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Calimero Isaías Baduel. El gobierno intenta matarme para que yo me muera. Chávez arremete con todo su odio contra Barack Obama. Uribe admite haber usado emblema de la Cruz Roja, pero niega que lo haya utilizado. Ministro Santos exige a la Cruz Roja cambiar su emblema. La cruz siempre ha sido parte del pueblo colombiano. Venezuela inicia programa de bombillos ahorradores en Washington, D.C. Niños venezolanos celebran su día gracias a la alcaldía de Chacao. Estados Unidos devolverá Guantánamo a Cuba y trasladará la cárcel a Colombia. Multitudinarias protestas contra Chávez en 90 ciudades del mundo. Herejía. Profesor suizo se atreve a desmentir al laptop de la verdad. Hugo Chávez, asustado, busca acercamiento con Estados Unidos. Alarmantes compras de Chávez generan escasez mundial de armas. Mientras Brasil le presta dinero a Bolivia, Chávez le regala una millonada a Evo Morales. Líderes de oposición estudiarán videos de Miss Universo para aprender a responder preguntas difíciles. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Calimero Isaías Baduel, el gobierno intenta matarme para que yo me muera. El ex ministro de Defensa, Calimero Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, elegido por el Dios de nuestros padres como salvador de nuestras y todas las almas sobre la tierra de Bolívar, denunció que ha sufrido atropellos. Expresó temor por su vida y la de sus familiares. Es una injusticia. Nadie me quiere. Nadie me comprende. Visiblemente conmovido, advirtió que Jehová me ha elegido para salvar esta tierra y enrumbar el barco llamado Venezuela a puerto seguro. Chávez arremete con todo su odio contra Barack Obama. El jefe de Estado venezolano atacó vilmente, con su acostumbrada rabia con la que agrede continuamente a la humanidad, al candidato de color más buen mozo del mundo, Obama. Lo único que indicó fue la gran verdad de que Chávez tiene tendencias despóticas y no estaba de acuerdo con la forma en que se había consolidado en el poder, ya que ha ganado apenas dos elecciones presidenciales y un referéndum revocatorio. Esto es una clara actitud dictatorial del presidente venezolano. Uribe admite haber usado emblema de la Cruz Roja, pero niega que lo haya utilizado. El presidente más querido del mundo admitió ayer que el humanitario ejército colombiano usó el emblema de la Cruz Roja Internacional en el espectacular rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes que se encontraban en poder de las FARC. La sorpresiva declaración del noble presidente Uribe es contraria a la expresada por Ingrid Betancourt, cuando fue rescatada y afirmó que no vio emblemas de la Cruz Roja por ningún lado. Ministro Santos exige a la Cruz Roja cambiar su emblema. El estelar ministro de Defensa Humanitaria colombiano, Juan Manuel Santos, exigió hoy a la Cruz Roja Internacional cambiar su emblema para así evitar malos entendidos en el futuro. El nuevo logotipo fue diseñado por los creativos de una conocida empresa publicitaria. La cruz siempre ha sido parte del pueblo colombiano. El presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, reconoció que la razón única y verdadera por la cual fue utilizado el símbolo de la Cruz Roja, de la cruz coloreada de roja, es porque el pueblo colombiano siempre ha practicado la religión católica. ¿Cómo no recordar las cruzadas y la gran Cruz Roja que precedía las grandes batallas por defender nuestra religión? Venezuela inicia programa de bombillos ahorradores en Washington, Washington D.C., un programa piloto nacional para proveer bombillos ahorradores a hogares de bajos ingresos en Washington, D.C., en Estados Unidos. Fue inaugurado este martes por el presidente de Citgo Petroleum Corporation, Alejandro Granado, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Bernardo Álvarez, y el presidente de Citizens Energy, Joseph Kennedy II. La iniciativa incluye materiales educativos, talleres para informar a la colectividad las diferentes maneras de hacer uso eficiente de la energía y bombillos con cámaras de observación nocturna con micrófonos incorporados. Niños venezolanos celebran su día gracias a la alcaldía de Chacao. Los niños venezolanos sobrevivientes del régimen de Miraflores celebraron su día gracias a la maravillosa iniciativa del alcalde Leopoldo López, conocido cariñosamente como Bolsillito. El alcalde mandó a cerrar la avenida principal de Altamira, que ha sido tornada y tomada por grupos folclóricos como el grupo High Five, Power Rangers, Spider-Man y Los Simpsons, entre otros. Estados Unidos devolverá Guantánamo a Cuba y trasladará a la cárcel a Colombia. En una rueda de prensa llevada a cabo en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente George Bush manifestó su deseo de devolver Guantánamo a sus antiguos dueños, los cubanos. Bush dijo que, movido por su alto grado de sensibilidad humana y después de haber hablado con Dios, tomó esta decisión. También dijo haberle sugerido al presidente Uribe que la cárcel fuera custodiada por los ex paramilitares, ahora al servicio del gobierno colombiano, y que su director fuera el actual jefe de la Policía de Colombia. Así se garantizaría la seguridad y bienestar de los presos. Multitudinarias protestas contra Chávez en 90 ciudades del mundo. En otra sorprendente estrategia de superinteligencia del ministro de Defensa Humanitaria de Colombia, el dictador venezolano fue engañado al pensar que las manifestaciones se harían para exigir la liberación de rehenes por parte de las FARC. La operación fue denominada Matica y Café. Herejía. Profesor suizo se atreve a desmentir al laptop de la verdad. El profesor suizo Jean-Pierre Gontard, uno de los supuestos mediadores para facilitar una salida al caso de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se atrevió a desmentir al laptop de la verdad, al asegurar que nunca llevó dinero a esa guerrilla, en una entrevista publicada este domingo en el diario NZZ Am Sonntag. Hugo Chávez, asustado, busca acercamiento con Estados Unidos. El Departamento de Estado del Humanitario, Solidario y Desinteresado Gobierno de los Ilustrísimos Estados Unidos de Norteamérica ha manifestado su creciente preocupación por el lenguaje libertino, ofensivo y ordinario del canciller Nicolás Maduro, quien arremetió impunemente contra el respetable congresista Thomas Shannon. Este funcionario estadounidense declaró, de la manera más humilde y sincera, que Venezuela debe estar bailando en un tusero cuando da pasos agigantados hacia un acercamiento con Estados Unidos, cosa que solo demuestra lo débil del liderazgo del dictador Chávez y lo asustado que están los chavistas ante la avalancha de gobernadores y alcaldes de la oposición que tienen en un 15% casi seguros los curules en las próximas elecciones. Alarmantes compras de Chávez generan escasez mundial de armas. una nueva escalada de belicismo e irracionalidad por parte del mandatario venezolano ha generado escasez mundial en la industria del armamento. Chávez negocia en Moscú la adquisición de todo el arsenal conjunto de Rusia y los países que conformaban la Unión Soviética. Mientras Brasil le presta dinero a Bolivia, Chávez le regala una millonada a Evo Morales. Los mandatarios de Brasil, Bolivia y Venezuela se reunieron en la localidad boliviana amazónica de Ribera Alta, donde acordaron una serie de mecanismos que beneficiarán solo a Bolivia y a Brasil, ya que la primera recibirá dinero fresco y Brasil cobrará intereses por prestarlo. Pudimos presenciar el momento en el que Lula le recordó a Evo que debe pagar y Chávez le aclaró que lo de Venezuela es un regalo. Líderes de oposición estudiarán videos de Miss Universo para aprender a responder preguntas difíciles. Analistas políticos catalogaron como una jugada maestra de brillantes líderes como Manuel Rosales, Leopoldo Bolsillito López y Antonio Ledesma la decisión de estudiar en profundidad los videos del Miss Universo. En las respuestas de las bellas Misses de todos los confines de la Tierra se resume la sabiduría necesaria para vencer a Chávez y a sus candidatos. crea en cantos de ballena. Crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a globoterror.com. La verdad se avicha en radio. Pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan todos, amables globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa que estará al aire todos los martes de 6 a 7. El tema musical que escucharon antes es Lágrimas, de la agrupación Tuyero Submarín. Vamos, como de costumbre, con la encuesta, en la que ustedes podrán dar sus propias opiniones. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el mejor símbolo de la unidad de la oposición? Una posibilidad es que sea una cruz roja, que estaría usando la oposición porque están nerviosos. Otra posibilidad es que sea la imagen de un bolsillo roto, por ejemplo, que se ha convertido casi en símbolo de la oposición, o lo que usted considere que sea lo más indicado como símbolo de la unidad de la oposición. Y nos pueden enviar una posible respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe la palabra o la respuesta y la envían al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Comenzamos entonces con los comentarios de las noticias. Bueno, esta semana estuvo bastante signada por el tema de, varios temas. Uno, el de la Cruz Roja, el hecho de que se hubiese usado ese símbolo en Colombia para el rescate de los rehenes o la liberación de los rehenes. Hay muchas noticias sobre esto de la Cruz Roja. Sí, tenemos también noticias relacionadas con el viaje de Chávez a Europa a comprar armas en Rusia. Y bueno, comencemos con lo del emblema de la Cruz Roja, en el cual el presidente Uribe admite haber usado dicho emblema, pero niega que lo haya utilizado. Es muy claro. Sí, según el corresponsal de Squawkas News, el Pajarraco Anel, la sorpresiva declaración del noble presidente Uribe es contraria a la expresada por Ingrid Betancourt cuando fue rescatada, y afirmó que no vio emblemas de la Cruz Roja por ningún lado. Seguramente la ex rehén se encontraba bajo efectos de sustancias psicotrópicas suministradas por sus captores, que la llevó a inventar que no vio cosas que en realidad sí vio. Además, que el presidente Uribe aclaró que el uso del emblema de la Cruz Roja lo hizo un solo soldado, uno solito, y eso fue porque se asustó cuando vio a los terroristas de la FARC. Pero tampoco eso quiere decir que haya sido utilizado para engañar a nadie, como quiere decir esos medios izquierdosos. Sí, sí, de hecho, ese símbolo, Colombia considera que tiene exclusividad sobre ese símbolo de la Cruz Roja. Entonces no se entiende por qué le reclaman eso. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ministro Santos exige a la Cruz Roja cambiar su emblema. Esto es, bueno, con toda razón, ¿no? Porque ellos son los que tienen el derecho de usar este emblema, el ministro de la Defensa Humanitaria de Colombia, argumentando que este ejército, que en el fondo es, a mucha honra, Colombo norteamericano, tiene potestad de usar la Cruz Roja en cualquier operativo de superinteligencia. Este funcionario, el ministro Santos, exigió muy cariñosamente, una advertencia suave, no fue así que los amenazó, pero les exigió a la Cruz Roja dejar de usar este emblema para evitar estas confusiones como las que se presentaron durante el impresionante rescate de rehenes de manos de la FARC, en el que fue liberada Ingrid Betancourt. Fíjense que el ministro dice que estos heroicos militares colombianos usan esas cruces rojas en las cajitas donde guardan las curitas. Entonces, bueno, ellos tienen derecho a usar ese símbolo y la Cruz Roja tiene que cambiarlo. Como una muestra más de la amabilidad y dulzura que caracteriza a nuestro querido ministro Santos, él mismo mandó elaborar a los creativos de la empresa publicitaria ARZMB el nuevo logo que deberá utilizar la Cruz Roja, que consiste en una crucecita esvástica negra, muy delicada, enmarcada en un fondo blanco, circular, encajado a su vez en un fondo rojo. Ministro Santos dice que esto sigue siendo una cruz y sigue utilizando el rojo, así que no será necesario de que cambien de nombre. Y agregó: este dibujito me recuerda supremamente mi infancia y todo el amor que he derramado a mis hermanos colombianos a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Les exigió a la Cruz Roja cambiar el emblema. Yo creo que también. Porque ellos son los que tienen derecho a usarlo. Y bueno, es tan buena gente que él mismo hizo el nuevo símbolo de la Cruz Roja y les está sugiriendo que usen ese. Sí, yo pienso que, bueno, aprovechando la situación, también Santos debería exigirle a la Johnson & Johnson que cambie de logo, de símbolo, porque sí. Yo pienso que... Y a Telesur le tiene que exigir que cambien de símbolo, porque también usaron el símbolo de Telesur. Ah, verdad. En el rescate. Entonces, claro, el Telesur alega que ese símbolo es de ellos, pero no. Ellos tienen que cambiarlo, porque el ministro Santos lo exige así. Okay. Bueno, igualmente debería hacerlo la Johnson & Johnson. Sí, exacto. Sí, lo que no pudo hacer la Cruz Roja Internacional lo puede hacer el ministro Santos. Y hablando de cruces, porque siempre estamos con esto de las cruces, está esta otra noticia sobre, bueno, titulada de que la cruz siempre ha sido parte del pueblo colombiano. Pues el presidente Álvaro Uribe reconoció que uno de los militares que participó en el operativo de rescate de los secuestrados de la FARC utilizó el símbolo de la Cruz Roja, como ya sabemos, y efectivamente esta estaba coloreada de rojo, pero no por los motivos que los terroristas y enemigos de ese gobierno creen, ¿no? La razón única y verdadera por la cual fue utilizado el símbolo de la Cruz Roja es porque el pueblo colombiano siempre ha practicado la religión católica. Exactamente. ¿Me explico? Y ha estado aferrado a la iglesia cristiana en los momentos más difíciles, y el símbolo distintivo de nuestra iglesia siempre ha sido la cruz. Entonces, ¿cómo no recordar las cruzadas y la gran Cruz Roja que precedía las grandes batallas para defender a nuestra religión? O sea, esto tiene fundamento. Sí, obviamente. Definitivamente, yo creo que bueno, como dicen todos los medios internacionales de pro, de bien, que buscan el bien de la humanidad, Colombia tiene la razón, como siempre. Sí, Colombia siempre tiene la razón. Es lo normal, pues. Sí. O sea, así no sé cómo hay gente que se le ocurre decir que no, que pueden estar equivocados. Sí. Bueno, y cambiando de tema, tenemos esta noticia sobre el general retirado, Calimero Isaías Baduel. Aparentemente, este señor, bueno, parece que está siendo perseguido por este régimen, y el otro día habló de una muerte simulada, que si yo me matan y yo me muero, ¿no? Me recordó mucho a Manuel Rosales. De todas formas, él expresó que he alertado hasta la saciedad con este lenguaje llano que nos caracteriza a Jesucristo y a mí, sobre la catástrofe que se cierne sobre la patria. Pero nadie más que yo ha comprendido la profundidad de la crisis y los peligros que acechan nuestras vidas y las de las generaciones por venir. Y secándose una lágrima, continuó el general: a mis hermanos de armas, les recuerdo que el Señor es mi pastor, nada me falta. Solo falta sacar a Chávez de inmediato. Y como sea, pero respetando los canales constitucionales. Bueno, no sé, fíjate, él terminó diciendo: mis amiguitos Ismael, Didalco, Monchito y Leopoldito, que me llaman Camilimero cada vez que me quejo, pero esto es algo serio. Si compran el libro que acabo de publicar, se darán cuenta de la catástrofe que Chávez tiene planificada. Yo lo he advertido desde que era cadete, porque en esa época Dios ya me había hecho ver lo que ocurría y me encomendó la tarea de salvar a Venezuela y a sus alrededores. Este señor también habla con Dios, Emilio. Sí. Bueno, y muy bien ganado el seudónimo cariñoso de Calimero. Calimero era ese pollito que decía que nadie me comprende o algo por el estilo. Que nadie me quiere, nadie me comprende. Exacto, sí. Sí, pero bueno. Ya. Y tengo una... Ya tendrá bastantes paños para secarse las lágrimas el general retirado Baduel. Sí. Fíjate, esta noticia, la verdad es que yo no sé hasta cuándo van a seguir con ese asunto de que lo que dice el laptop es mentira. Este profesor suizo, Jean-Pierre Gontard, dijo, lo cual es una herejía, dijo que lo que dice el laptop de la verdad, el que era propiedad de Raúl Reyes, es mentira. ¿Tú puedes creer que a estas alturas siga alguien pensando que eso lo que hay ahí es mentira? Sí, es mentira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigan creyendo eso? Todo, señores, todo lo que dice el laptop es verdad, todo. Las fotos, todo. Incluso lo que apareció después con unos archivos con una fecha diferente y todo eso es verdad. Y lo que se sigue metiendo en el laptop, pues es verdad también. El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza pidió desfachatadamente a Bogotá que cesen los ataques contra su mediador. Pero bueno, ¿cómo van a cesar los ataques si él sigue insistiendo en que el laptop dice mentira? Bueno, un laptop además que, como todo el mundo sabe, hizo... Sí, y bueno. Sí, es antibomba. Sí, antibomba. Y antibomba, eso no lo consigues en ningún sitio. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, yo creo que tenemos que irnos a una pausa, Emilio. Y bueno, enseguida regresamos, amigos. Ya regresamos. Fácil. Nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!